Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas noches, buenos días. Hola. Bueno, ¿qué tal? Sí. Soy María Eugenia Otero. Estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia. Y Perdón, buenas noches. Buenas noches. Yo soy María Eugenia Otero. No, señora, yo soy María Eugenia Otero. Yo soy Fernando Tevele. Usted no es Fernando Tevele, discúlpeme, Fernando Tevele es la señorita que está del otro lado del vidrio, que se dejó crecer el bigote para ser Fernando Tevele. ¿Cómo sé yo que usted es Fernando Tevele si viene así? Discúlpeme, usted es un impostor, yo soy Eugenia Otero. No, mire, yo acá le estamos cuidando el programa, acá nos dejaron justamente Tevele y Otero el programa. Está claro eso, sí. Y sí, cuando nos dejaron el programa, les dejamos un ticket. ¿Ustedes tienen el ticket? No. Les dejamos el programa. No, perdón. ¿Usted tiene el ticket, señora? Y tenía fecha de evolución, que era justamente esta. No. La del día de hoy, que es 30 de marzo. Pero para ¿Tiene el ticketcito ahí? Dale el ticket y ya. ¿Cómo voy a guardar el ticket? Lo perdí, no saber en qué lugar del recorrido. ¿No tiene el ticket? 25. ¿Ticket? 26. ¿Qué es esto? No. Es nuestro programa. ¿Cuántos nosotros años hace que venimos estamos al aire La Retaguardia? Desde abril de 2003. Bueno, pero escuchame, vos entendeme, me comprometés. Pero no porque, me si ver. Yo te doy el programa y resulta que vos no sos Tevele. Pero pibe, escúchame. No, copibe no, señora, por favor. Soy una madre, a mí. No reconoces mi voz. No te reconozco, no sé qué haces. Acá, del otro lado, acá lo tengo a Tevele, mire. Está en la consola. Hola, Tevele, ¿cómo te va? Hola, Euge. ¿Ven? Hola, Euge le manda. Pero, hola, Euge le mandó la descarada. ¿Quién es esa chica? La descarada. Está hablando ahora. Es el descarado. Y la bigotuda del otro lado que se hace, ¿te ve? Perdón, yo soy Eugenia, mucho gusto. ¿Vos quién sos? Che, a ver, no. Hagamos algo para retomar nuestro programa. Nos llevó años construir. Retomemos los carriles anormales del programa. Podemos hacer una edición en estéreo con dos Tebeles y dos Euteros. No trajiste el documento tampoco. No, ni documento, nada. Si no me traen el ticket, ahora, bueno. Yo creo que los oyentes reconocen nuestras voces. Vamos a ver si algún oyente en el muro de La Retaguardia reconoce su con voz. Con que uno solo diga que quizás yo soy el verdadero Fernando Tevele y ella... Yo soy la verdadera María Eugenia Otero. Con eso solo podemos tomar posesión del ahí programa. te puedo llegar a dejar hacer este programa. Tengo que consultar igual. Yo tengo el jefe, ¿viste? Ahí que no me permite. Todo. Bueno, vamos a esperar entonces. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la republiquita, la republiquita, la republiquita, la republiquita. Confirmaciones de que el presidente Barack Obama se encuentra firmando el libro de visitantes en el Memorial José Martí, una vez que ha realizado un recorrido por sus salas, como es habitual, los visitantes que pasan por el... Bueno, estuvimos en Cuba. Esto que estás escuchando es Radio Rebelde, el mismo día de la... Radio ya no rebelde. Perdón, se me escapó. Bueno, así arrancamos, así arrancamos. Es un anticipo de lo que... Bueno, estuvimos en Cuba con Euge cerca de un mes, por eso... Con Euge la verdadera, con no la con Catriel Fernández, que es un impostor, pero al que debemos agradecerle a la vez haber sostenido junto a Natacha Bianchi y Rosaura Barleta este mes de la retaguardia. Totalmente. Y bueno, que hoy Catriel, bueno, obviamente Nati en la operación técnica, nos van a acompañar y vamos a hacer el programa juntos. Y la verdad es que traemos un montón de cosas para contar, que nos gustaría compartir con ustedes sobre esta Cuba revolucionaria que... ¿Revolucionaria? Sí, uh-huh. Sí. ¿Lo que quedó? Sí. En algunas cosas lo que quedó, que está bueno, en algunas cosas lo que quedó, que está malo, uh-huh. Y en algunas cosas lo que viene, que el que pueda decir hacia dónde va, me parece que es un arriesgado total, ¿no? Porque hay ahí un montón de cosas que comienzan a abrirse y que uno, por lo menos nosotros, no alcanzamos a saber para dónde van a disparar. Recién escuchábamos ahí el spot del dengue en la ciudad de Buenos Aires y las campañas de prevención. Bueno, quizás una cosa de la cotidianidad que sirva para contar algo sobre Cuba, de las cosas buenas, tiene que ver con eso. Mientras nosotros acá estamos todos paranoicos, y más que paranoicos, preocupadísimos por lo que es la epidemia declarada de, o no declarada, de dengue, En Cuba no hay un solo mosquito volando. Nosotros no vimos, llevamos el repelente porque ya íbamos preocupados de aquí y porque nos decían que obviamente el clima propicia que haya muchos mosquitos. Sin embargo, no había ninguno. Y claro, empezamos a darnos cuenta con el estar allí que había una campaña de prevención, de fumigación casa por casa, que evidentemente ha sido efectiva. Y no solo no hay dengue, sino que no hay mosquitos. Uh-huh. Que sostiene el Estado y sostienen un montón de personas de manera solidaria también, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, sí, ambas cosas. Y uh-huh. Que tiene que ver con la clara organización que hay desde el Estado y también desde las bases, que en estas circunstancias operan rápidamente para el bien social, ¿no? Coincidimos en nuestros últimos dos días de estar en Cuba y particularmente en La Habana con la visita de Obama, por eso escuchábamos estos audios obviamente mal grabados, porque estábamos dentro de un auto mientras íbamos escuchando Radio Rebelde de regreso a La Habana, y eso también nos resultó como muy llamativo, ¿no? Obviamente estábamos en un momento histórico que todavía en Cuba se sigue viviendo y en todo el mes previo charlando mucho con los cubanos. Mucha gente, obviamente sabiendo que hacemos radio, lo primero que nos preguntó es si habíamos traído audios charlando con cubanos. La verdad es que no, que en algún momento decidimos, sin charlarlo demasiado con Euge, que lo mejor era no grabar para tener las opiniones reales de los cubanos en una charla franca, uh-huh. Que con un grabador de por medio... Uh-huh. Difícilmente ocurriera, ¿no? Porque hay allí un férreo control social, eso hay que ponerlo... En esto coinciden todos, las personas más opositoras y las más defensoras del, de la revolución, ¿no? Que a nosotros, que el control es muy fuerte. Que a nosotros nos resulta invasivo, agotador, que no sentimos como turistas. ¿Lo llegaron a ver ese control social? No, pero se percibía en la forma en que los cubanos se, se expresaban, en la forma en que te contaban las cosas, en el medir hasta dónde te contaban. Hemos hablado con personas que defendían fuertemente la revolución y en lugar de decir Fidel y Raúl decían Manolo y Manolito, por ejemplo. Manolo para que Manolito. Sus vecinos no escucharan que ellos estaban hablando de Fidel y de Raúl. Cuando eran, pero así, bien defensores del, de la revolución. O sea, muy fuerte. Suele decirse que Cuba ha quedado detenida en el tiempo. En general, cuando se dice esto, se lo dice de manera despectiva, que quedó detenida en los 50, en los años previos de la revolución, porque se ven los autos, los Ford y los Chevrolet de aquellos años, que están remotorizados con motores gasoleros que el Estado le vendió a los ahora taxistas que tienen esos autos, insisto, Chevrolet y Ford hermosos de los 50, en muchos casos caídos a pedazos y rearmados por los cubanos en sus propias casas. Ya, todo cubano que tenga un auto tiene un taller en su casa y se las ingenia. Uno nos decía, bueno, al lado nuestro los chinos realmente no tienen nada que hacer porque nosotros somos inventores de todo lo posible, porque como no podemos conseguir, por ejemplo, un repuesto para el auto, nos tenemos que rebuscar para arreglar el auto. Entonces son todos mecánicos y esos autos andan y andan. Un día entramos a un lugar donde teóricamente vendían películas, ¿te acordás? Y en realidad vendían películas, pero el tipo estaba vendiendo repuestos de autos. O sea, nada, tienen como, hay como estas cosas medio extrañas, ¿no? Un anexo del comercio. Sí, sí, mucho anexo a todo, a la vida cotidiana incluso, ¿no? Y le estaba vendiendo un repuesto a un señor que había entrado y le decía, no, pero bueno, esta es la lucecita de no sé qué auto, para que entre tenés que hacerle un... Claro, todos parece que todos son torneros, todos son... había que hacer todo un engendro de plástico para agregar esa lucecita a otro modelo de auto que en realidad no correspondía. Porque además vos ves estos autos del año 50 y los ves enteros y con todos sus repuestos, y esto es lo que más te llama la atención. Que no es que le faltan todos los faroles, que le faltan... No, tienen todo. Hay una sociedad distinta, muy distinta. Sí. Es un planeta diferente. ¿Qué cosas, eso en principio. ¿Qué cosas copadas llegaron a ver ahí? Un cubano nos dijo el primer día, voy con esto, está el capitalismo, está el socialismo y después está el planeta Cuba. Y es cierto, nosotros empezamos a darnos cuenta que ese lugar tenía una lógica que nos costaba comprender. Para bien y para mal. Totalmente. ¿Qué cosas lindas vimos? El estar en la calle a cualquier hora con tranquilidad, nosotros y los cubanos sobre todo, el ver... Los lazos solidarios entre ellos, ver que por ejemplo taxistas que viven de llevar turistas de un lado a otro, cuando llegaba un grupo de turistas en lugar de pelearse por agarrarlos, se los repartían y decían, no, pues llévalos vos que yo ya tengo... Una cosa como muy de cuidarse entre ellos. El ver tantos ancianos en la calle, cosa que uno no ve aquí en la Argentina. Que nos hace sospechar además de que la gente no se muere de muertes evitables, ¿no? Como acá todo el tiempo. Bueno, uno de ellos, un tipo de unos 75 años, el papá de Manolo y Manolito, el papá del que habló, no el papá de Raúl y de Fidel, sino el papá del que decía... que se refería a ellos como Manuel y Manolito, nos decía a sus 75 años y una partida de dominó que interrumpimos allí en la vereda. Yo estoy acá y estoy así como ustedes me ven, sano y fumando un cigarro, porque tengo a mi médico aquí en la esquina, porque claro, el sistema de salud hace que haya un médico por manzana, prácticamente, que atiende a esa gente, obviamente de manera gratuita, y entonces hay mucha prevención de la salud. Y entonces uno dice, bueno, tiene una razón de ser que haya tantos ancianos en la calle y que estén en general en buenas condiciones de salud. Mucho de jugar en la calle, los pibes jugando en la calle. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que esos pibes que juegan en la calle no juegan a la pelota, como le dicen ellos al béisbol, sino que juegan al fútbol. hay una generación incipiente de futboleros que recibe no solo a partir de los turistas, sino también a través de lo que les acerca a Telesur, que es el único medio de comunicación internacional que tienen, mucho fútbol, y entonces son fanáticos de Messi y del Barcelona y juegan con las pelotas de las nuestras al fútbol. En lugar de jugar con el bate y con la pelota chiquitita pesada con la que juegan al béisbol, que es al béisbol, que es el deporte nacional. Y como Telesur también es el único medio de comunicación que tienen, son fanáticos, por ejemplo, de Cristina, y creen que Cristina, Fidel, Chávez es más o menos el mismo. Cristina, Fidel, Chávez, Evo. Ajá. Ah, por ejemplo. Sí, bueno, entre otras cosas. Estábamos hablando de las cosas buenas que vimos. Sí, pero uno las mezcla con las malas. lo va mezclando con las malas también. Al férreo control social hay que agregarle más de 50 años después la insostenible censura que hay en los medios de comunicación. Hay 5 canales de televisión nada más que reciben todos porque son abiertos, no hay sistema de cable, son variados. Hay uno solo que tiene programas políticos, obviamente oficialistas, y está la cadena Telesur, que es la que los informes. Estaban todos muy preocupados por lo que sucedía en la Argentina, porque obviamente Telesur se encarga de contar lo que está pasando aquí con el gobierno de Macri, así que estaban enterados de todo. Todos tienen un nivel cultural increíble, que eso tiene su costado bueno y también tiene su costado malo, porque nos encontramos con muchos taxistas que nos decían: yo soy ingeniero, yo tengo 2 carreras, yo tengo 3 carreras, y mira dónde estoy manejando un taxi, porque obviamente todos tienen acceso a una carrera universitaria. Aquí el que no estudia es porque no quiere, te dicen, y eso es palpable, pero a la vez no hay puestos de trabajo para todos, y más en esas carreras complejas. Por lo tanto, hay que buscar una salida laboral que no tenga que ver con eso. Y hay una incipiente clase media, diría clase media tirando alta en algún punto, porque los sueldos estatales son como máximo de $30 mensuales. O sea, un médico gana $30 mensuales. $30. Nos ocurrió hoy viajar con un taxista cuya esposa era neonatóloga y cobraba $30 de sueldo mensual. Estábamos haciendo con él un viaje que entre... $40. Bueno, que estábamos haciendo con él un viaje que entre 4 le significaba al tipo, un viaje largo, le significaban $80, es decir que él en un solo viaje, ni siquiera en un día, dobló el salario mensual de su esposa neonatóloga. Bueno, esos desajustes que vienen del haber blanqueado algo que ya sucedía, pero que el Estado se vio en la obligación de blanquear, que es el cuentapropismo, que está habilitado desde el año 2008, y que permite que vos puedas ser taxista habilitando tu auto, que puedas tener una peluquería en tu casa, muchas peluquerías hay, que puedas tener una cafetería, como le dicen ellos, en la ventana de tu casa, cafeterías raras que venden de todo menos café. No, hay cafeterías que venden café y sí, otras cafeterías poquito. Que solo venden alcohol. Porque lo que tienen casi todos los negocios de Cuba es que venden una sola cosa. Eso es interesante también. Un solo artículo. Y por ejemplo, vos querés desayunar, ¿no? Entonces decís, bueno, voy a tomar un café con una media luna. No. O vas a la cafetería y tomas un café, o vas a la dulcería a comprarte un dulce, o vas a la verdulería y te compras una fruta, o vas al señor de las bananitas y te compras un platanito, por ejemplo. Si bueno, quiero, no, si quiero vos, un café no. con una media luna, ya no. Ya muy difícil. Se cuelga el sistema. Sí, tenés que ir a un hotel y pagar precio internacional. No nos alcanzaría un programa entero para hablar de todas estas cosas y para... Que son tan lindas, por otra parte. Pero lo que está claro es que hay un sistema que ha generado un montón de cosas buenísimas, como por ejemplo que todos tengan una vivienda propia, que no haya alquileres. ¿Se ven viviendas hechas con desperdicios? De, por ejemplo, un cacho de plástico, una lona de propaganda, una... No, hay muchas casas que no están en un buen estado, pero no dejan de ser casas construidas de material, así, con material, exactamente, pintorescas. Sí, bueno, en las grandes ciudades hay casas que están realmente en peligro de derrumbe. Sí, sí, hay se ve mucha inversión también en estas diferencias sociales que yo comentaba antes, que se empiezan a ver. Se ve gente que puede pintar su casa y arreglarla y gente que no. Uh-huh. Los cuentapropistas pagan impuestos. Y la sensación general que a mí me quedó es que el pueblo está adelante del gobierno, claramente, y que pasan estas cosas, ¿no? Que en el rebusque, en el tener que rebuscársela, se empiezan a generar cosas que el gobierno muchos años después termina blanqueando, como por ejemplo el poder acceder a divisa extranjera, cosa que hace 20 años no sucedía. Y la clave... ¿Celulares? La clave de los cambios que se vienen es el acceso a Internet. El acceso a Internet que se está masificando, que todavía no es masivo porque sigue siendo caro. Hay Wi-Fi, no hay Internet en las casas, hay Wi-Fi en todas las plazas céntricas de los lugares pequeños y en muchos lugares de La Habana, muchos lugares públicos de La Habana, por lo cual vos podés ver, y esto nos resultó entre pintoresco y emotivo y triste y un poco de todo, podés ver cuando te acercás a una de estas plazas a los cubanos utilizando el escaso ancho de banda que tienen con alguna aplicación que se llama IMO, que evidentemente consume menos recursos que el Skype o que el WhatsApp, generando enlaces audio y video con sus familiares en otros puntos del mundo, uh-huh. No solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Hay muchas familias quebradas por la distancia, como las hay en la Argentina también, de mucha uh-huh. gente que tiene familiares que en las crisis se han ido a otros lugares del mundo a vivir. Bueno, esto también ocurre en una proporción quizás más elevada en Cuba. Por lo tanto, se ve esto, ¿no? De llantos. Esto que acá vivimos en la intimidad, ahí se vive en lo público porque es donde hay acceso a Internet. Y si alguna vez, hace ya más de 20 años que se viene diciendo que hay una generación de jóvenes que no vivió los cambios uh-huh. De los derechos que la revolución le ha dado a los cubanos, que por lo tanto piden algunos cambios, ahora hay que pensar que hay dos generaciones ya que uh-huh. no vivieron ese cambio y que están pidiendo que el sistema se amolde. Y como el sistema no termina de amoldarse, la población, es el pueblo el que va empujando estos cambios, como es hoy el acceso a Internet. Alguien decía en uno de los programas de televisión políticos, bueno, el acceso, porque Obama dijo allí en su discurso, nosotros venimos a, entre otras cosas, a que todos los cubanos tengan acceso a Internet. De hecho, el primer acuerdo que se firmó es con una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos que va a proveer Internet. Hasta aquí está proveída por un cable submarino de fibra óptica uh-huh. que tiró Chávez en su momento, pero el gobierno lo retasea y a la vez es inevitable que se va abriendo el acceso a la Internet y ahí habrá que ver qué sucede, porque hasta aquí el contacto con el mundo exterior era el contacto con los turistas, que son uh-huh. muchos, es la primera entrada de dinero que tiene Cuba, es a través del turismo, pero ahora además es también a través de Internet, ¿no? Uh-huh. Y una política, una funcionaria en uno de estos programas de televisión decía, nosotros queremos formar primero a los cubanos en el uso de Internet para que después puedan acceder a Internet. Y uno se preguntaba cómo se forma la gente Y además hemos visto también cómo se forma la gente en Cuba y eso es la parte que nos preocupa. Y uno pasa por las escuelas y ves a los niñitos, digo, podés pasar por un lugar y ver un montón de niñitos jugando ajedrez y decís qué maravilla uh-huh. que sea obligatorio el saber jugar ajedrez. Uh-huh. Y también podés ver a los chicos marchando como militares, uno al lado del otro, en una fila perfecta. Uniformados. Sin, ay. Sin adelantarse ni retrasarse con respecto a su compañero de al lado. O sea, uh-huh. una cosa muy de The Wall, ¿no? De película ay. De The Wall. Y eso es un detalle que da cuenta de una formación como muy represiva. Uh-huh. Una de las cosas que sin dudas más nos gustó es la familiaridad que tienen con la cultura y la música como parte de la vida cotidiana de manera insoslayable, a tal punto que no solo que hay muchos músicos, sino que vos te podés encontrar, por ejemplo, con esto que vamos a escuchar ahora, que también no es el mejor de los sonidos, sabrán disculpar, pero que ojalá alcance a que se pueda compartir, que es una especie de orquesta sinfónica tocando música tradicional cubana en la Plaza Central de Santiago de Cuba. Llegamos un día a la Plaza de Santiago de Cuba y allí estaban estos tipos, no sé si tocando los instrumentos o haciendo notar que los instrumentos son parte de su cuerpo. Esto fue en Santiago y lo vimos replicado en montones de otros lugares. Y te lo voy a hacer escuchar después, porque evidentemente no estoy pudiendo hacértelo escuchar ahora. Ahora te lo voy a escuchar, mirá. Pero esto de la familiaridad que tienen con la cultura y con la música especialmente, la verdad es que es también algo de lo más lindo que vimos. Ir a la Casa de la Trova, por ejemplo, a la Casa de la Música y ver un montón de pibes adolescentes divirtiéndose tan sanamente, que es muy lindo, la verdad es que muy, digo, obviamente toman alcohol y hay problemas con el alcohol como en todos lados, esto por supuesto, ¿no? Pero ver muchos chicos jovencitos que van a escuchar música y a escuchar música cubana además, ¿no? Eso es el estilo que se escucha, hay un rock, mucho reggaetón, no hay rock. Tenemos que confesarlo. Sí. No hay rock, aunque... Hay incipiente rock, sí. Nos fuimos, lamentablemente, 2 días antes de que llegaran los Rolling Stones, que nos hubiera gustado estar ahí, en ese lugar donde hubo 500.000 personas en el Centro de Deportes para ver el recital gratuito de los Rolling Stones, pero hay mucho reggaetón. Los pibes escuchando y haciendo mucho reggaetón, pero por suerte las generaciones anteriores hacen muy buena música también. Bueno, es una muestra nada más, porque no podemos transferir más que eso de nuestras vivencias personales. Ojalá que haya alcanzado. Igual seguramente vamos a seguir contándoles cosas para poder compartir con ustedes. Digamos, lo que primero nos pone una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que su sola cuestión de travesti sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro. Pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, ¿no? Claro. Heteronormativo, que solo acepta 2 identidades, ¿no? Varón o mujer, son los 2 casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, no quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay 2 sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades, debe haber tantas identidades

no se hiciera más fuerte, y lo mantuvo Newell's allí hasta que él decidió irse una vez que López perdió las elecciones. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre la el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, en todo caso cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Estamos haciendo la retaguardia 30 de marzo del año 2016. Hace exactamente 10 años, la mayor parte de la sociedad se sorprendió con una noticia que daba cuenta de un incendio en una casa del barrio de Flores, en la calle Luis Viale, que empezaba a contarse de a poco. Era un taller textil, después se iba a saber un taller esclavo, un taller de mano de obra esclava, un taller clandestino de confección textil, en el que murieron 5 menores de edad y una joven embarazada. Bueno, se están cumpliendo 10 años, por eso hoy hubo marcha en el barrio, hasta el lugar, y queremos charlar con uno de los que allí estuvo y que está trabajando alrededor de la causa de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, porque además estamos cerca de llegar al juicio. Empieza en muy poquito tiempo el juicio por esta causa. Jerónimo Montero Bresan está para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Catriel Fernández contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando, Catriel y Eugenia? Muchas gracias por la difusión. La realidad es que nosotros estamos cerca de las denuncias por los talleres clandestinos textiles desde antes de que ocurriera este incidente de Luis Viale. Lo poco que se sabía allí, obviamente esta masacre, esta tragedia actuó como disparador incluso para que muchas organizaciones sociales se acercaran y lograran difundir el caso, y el segundo programa de esta radio, porque el primero fue este que estamos haciendo, La Retaguardia, el segundo programa de esta radio fue Por un Mundo Sin Esclavos, que hacíamos con Gustavo Vera y con Lucas Scherer de la Alameda, en el que obviamente tomábamos muchísimo estos temas, que seguimos tomando, y queremos saber cómo anduvo la marcha y cómo está la causa y qué tan cerca estamos de conseguir justicia. Bueno, solo para decirle a los oyentes que me consta que ustedes han estado desde el principio denunciando estas cuestiones y tratándolas con toda la seriedad que merecen. Respecto a la causa viene bastante mal, por eso precisamente los familiares se pusieron en contacto, los familiares y la abogada se pusieron en contacto el año pasado con nosotros para que empecemos a dar difusión, porque la única forma de salvar la causa es organizándose, digamos, metiendo presión al juzgado para que tenga por lo menos un costo político grande prescribir la causa, que es lo que quieren. Ellos ya dijeron que en realidad es un delito culposo y con eso la causa prescribiría, pero casación siempre del lado de la querella estuvo, digamos, exigiendo que sea el juicio desde un principio. Uh-huh. Culposo quiere decir no intencional para la justicia, es decir, que es un delito menor que si hubieran tenido la intención de que la gente se muriera, digamos. Exactamente, básicamente lo que dicen es que fue un simple accidente, que son cosas que pasan. Claro, yo quería saber si para la justicia son cosas que pasan vivir en habitaciones de 2x3, con los cables colgando, como vivían en ese lugar, con un baño, hacían cola hasta las 3 de la mañana para ducharse, sin agua caliente. Cuando duchaban a los chicos, que la mitad de los que vivían en el taller eran chicos, cuando los duchaban a ellos tenían que calentar agua en ollas. Uh-huh. Pero bueno, eso para la justicia, que haya un accidente en un lugar así es algo bueno, que puede pasar como en cualquier otro lado, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos buscando es que precisamente haya dolo eventual, o sea, que se considere que era evidente que eso podía pasar y que por lo tanto hay una responsabilidad en el, digamos, en cómo ocurrió el hecho. Pero además hay una responsabilidad que por ahora está llegando solo a los imputados, porque que los imputados son los talleristas, que son básicamente capataces. En realidad los principales responsables son los dueños de las marcas, que tienen una fábrica a la vuelta y que llegaron a un determinado nivel de producción y cuando necesitaron ampliarse, en vez de mudarse a un lugar más grande, lo que hicieron fue ponerle un taller a un trabajador, un taller totalmente negro, le dieron la propiedad, o sea, la propiedad es de los dueños de la marca, el taller trabajaba solo para esas marcas, bajo las órdenes exclusivas de ese dador de trabajo, digamos, y le pusieron el taller y le pusieron las máquinas a un ex trabajador de ellos, que se asoció a un tallerista que ya venía trabajando como tallerista y que trajo a la gente, digamos, a vivir al lugar. Y son esos talleristas los que están en el banquillo de los acusados y no los dueños de la fábrica, que son Damián Fischberg y Javier Geiler. Exactamente, sí. De hecho, la querella pidió que se llame a indagación a Damián Fischberg y Javier Geiler, pero no se hizo lugar, así que ellos siguen teniendo una vida muy tranquila. Este, digamos, mecanismo de ponerle un taller a un trabajador le funcionó, o sea, lo que hicieron fue darle taller, hicieron un contrato de alquiler como para desligarse de toda responsabilidad y le salió bien. El problema con este caso es que si la justicia dice que eso está bien, o sea, que si las marcas no son responsables, entonces lo mismo va a ocurrir con los siguientes casos. O sea, hay más de 100 causas llevadas a la justicia por denuncias y esos casos, digamos, están frenados en los juzgados federales, principalmente en el juzgado Ercolini, que tiene, creo que 86 de las marcas están en su juzgado y los casos están absolutamente cajoneados. Lo último, ¿qué tanto cambió la situación? Es decir, ¿hay menos talleres esclavos? ¿Los talleres esclavos de ahora son mejores que los de antes? No, no hay nada para... yo diría que no mejoró. Puede haber mejorado en un primer momento desde las primeras denuncias, desde los primeros años de organización a partir de lo de Viale, pero parece seguir siendo una práctica absolutamente común y corriente en la industria, esta de subcontratar a talleres en estas condiciones. Pero además, digamos, las marcas tienen una responsabilidad clave en el inicio de este sistema de explotación, ¿no? Cuando ellas, las marcas en algún momento eran, en realidad antes eran grandes fábricas de indumentaria que cerraron y se convirtieron en marcas de un cascarón que simplemente vende una imagen y empezaron a subcontratar la producción. Entonces, en un principio había una demanda alta por mano de obra, digamos, ¿no? Cuando las marcas empezaron a funcionar. Pero luego empezaron a aparecer más y más talleres tratando de cubrir esa demanda de mano de obra y en un momento llegaron a una competencia ruinosa, o sea, la oferta de talleres superó la demanda y por lo tanto empezaron a competir por el precio y ahí claro. Eso le dio a las marcas el control total sobre el precio de contratación, o sea, sobre las tarifas. Y eso abrió a su vez, hizo que algunos talleristas, los talleristas más grandes, digan, bueno, yo no voy a trabajar más para las marcas, me abro por mi cuenta, y ahí fue que empezó a crecer más aún la salada con la apertura de la feria Punta Mogote en 1999, y así fue creciendo todo el sistema, que es mucho más informal, digamos, es informal del principio a fin, que es el de la salada y también el circuito de calle Avellaneda con unos grises impresionantes. Che, cortito porque estamos sobre el cierre del programa. De hecho, estamos despidiéndonos de la gente de la M690 y seguimos al aire por la retaguardia. Contanos cómo estuvo la marcha de hoy. La marcha de hoy para nosotros fue bastante exitosa, considerando que la ciudad estaba bastante movilizada, ¿no? mucha movilización política, sobre todo en el Parlamento, en el Congreso, donde había algunos compañeros de la Dignidad y del Movimiento Emancipador que se habían comprometido a venir a los viales y lamentablemente no pudieron porque hicieron presencia, pero más allá de eso éramos 200 personas, había, no me quiero olvidar de nadie, pero había compañeros de la Unión de Trabajadores Costureros Alameda, había compañeros del PTS, del Partido Obrero, había legisladores también, había un legislador del Frente para la Victoria. La verdad que no me quiero olvidar de nadie, pero tuvimos mucho apoyo de varias organizaciones que hicieron presencia, uh-huh, como gente de Autodeterminación y Libertad, y la verdad que fue un éxito. Uh-huh. Buenísimo, Jerónimo, te agradecemos y vamos a estar, por supuesto, cerca del juicio que comienza pronto. Un abrazo. Bueno, gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Hemos charlado con Jerónimo Montero, él está trabajando junto a familiares de las víctimas del incendio del taller clandestino textil de la calle Luis Viale, que fue hace exactamente 10 años. ¿Se hizo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Con la gente que me gusta, me dan las claras. Buenas noches. Esa. Entra riéndose ella. Y es que, bueno, me tienta mucha. Estamos en la sección de cierre de la retaguardia, que son los cimientos de Natalia, donde nuestra operadora técnica nos ilustra nos pasa el trapo sobre cosas que no podemos dejar de mencionar en un programa con el compromiso del nuestro, ¿no? Miles de mensajes en su ausencia reclamando esta sección que no fue tan continuamente. Bueno, pero estuvo en otro rol Nati en ese... Sí, era la mujer, chicos, de los plumeros. Esto me está dando un poquito de miedo porque me parece que va un poco más en serio. Y habíamos empezado medio en joda, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué? Estamos re serios ahora. ¿De qué nos perdimos? ¿De qué nos perdimos en esto? No, se perdieron mucho. Habría que hacer un resumen bastante amplio de todo lo que estuvimos hablando en estos programas, pero sí. Hoy, esta noche... Podría tirarles el título y que ustedes me digan de quién estaríamos hablando, para hacerlo rapidito, ¿no? A ver si nos sale, dale. Tengo dudas de estar embarazada de Fabián Doman. ¿Lo tienen? No, Euge me hace señas como diciendo, ¿quién es? Erika García. ¡Muy bien! ¡Estás al día! ¡Epa! Iba a decir un nombre que nada que ver, menos mal. No, bueno, no, igual... Digo, para profundizar un poco esto, Erika García, ¿se acuerdan, no? Una rockera, sí, linda, medio intelectual, claro. Se anda paseando por todos los canales de televisión ahora queriendo salir en el Bailando con Tinelli. ¿Cómo y ahora rapó, anda diciendo, ¿no?, que se lo curtió a Doman y que bueno, Doman, y que no se acuerda. Con Fabián Doman, estamos hablando de Fabián Doman. No lo conozco, ilumínenme después un poco. Después buscalo, es, ¿sí?, el ex conductor de C5N, ahora está en Canal 3, es un gordito que se quiere hacer el Marlon Brandon y no le sale para nada. Qué cosa, tuvo dos primeros discos muy buenos en su etapa solista. Están programados, no, Doman no, Erika García. Que además fue, ¿sabes quién es, Euge? La que escribió la carta hace poco pública. No, igual yo acá, perdóname, pero yo estoy leyendo, Erika García reveló sus chats hot con Fabián Doman. Como me dijo mentiroso, los tengo que mostrar. Perdón. Bueno, por eso, pero sigue toda la rosca. Yo estoy solo contando la puntilla de... Es la que escribió la carta pública a Ricardo Moyo, bastante dura, hace poco, porque fue pareja de Moyo. Ah, no sabía esa. Muchos años. Sí, sí. Ah, mira. O sea, mira. Qué interesante. Bueno, no, la cuestión del chisme es no que se la señorita... Con la bonita, No perdón, recuerda. Se me abrió algo acá. No recuerda haber estado con este conductor. No recuerda, dice que fue a un bar, que la fue a ver un desfile, que terminaron en un bar en Palermo, que los trapitos la saludaron a él, que a ella no, que no la reconoció, que eso la sintió, se hizo sentir un, le hizo sentir un poco mal. Y que de repente amaneció en la cama de Doma. Embarazada. Con, y que ahora, y ahora dice tiene que dudas. Tiene dudas. ¿Está embarazada y tiene dudas de quién es o tiene dudas de estar embarazada? No, tiene dudas de estar embarazada. Una porque pelotura. Dice claro, que son las consecuencias. Bastante fácil, claro, eso, sí, en los medios, ¿no? Existen unos test, sí, ¿no? Unos que, test que son bastante rápidos. Bastante rápidos, ¿no? Y si pero no bueno, conseguir... Aparte, para estar con un señor en la vereda y de repente despertarte, hay una escena perdida importante en el bueno, medio. Bueno, pero es típico pasó de rockera. En eso la banco, claro. A Erika, la banco, claro, la banco. Sí, sí. No acordarse... ¿Qué pasó en el medio? Si se lo chapó el viejo o no se lo chapó. Chapó. Chapó. Bueno, denota, bueno, acaba de dar cuenta para los 80 que no la conocen, Nati tiene 43 años y acaba de chavarlos. Se le nota. Acaba de chavarlos. Se lo chapó. Se lo chapó. Se lo transó, beso con lengüita, etcétera. Bueno, vamos a... no podíamos irnos. Por favor, vámonos antes de que esto se termine. Tenía otro bueno chimento más picante, ver, dale, pero rápido, lo dejo rápido para tirá el próximo. El titular. No, el título, el título. ¿El título? Ay, chicos. No, lo cerró el título. No se acuerda, bueno, además. No se es sobre el menemato, tiene que ver con la familia del que no quiero nombrar porque me tendría que tocar la parte izquierda del cuerpo. Esta muchacha ha sido galardonada como la mujer de los varios plumeros, ¿eh? Un trabajo excelente durante este mes que pasó. Bueno, así terminamos con esta sección, el programa de hoy de La Retaguardia. Gracias de nuevo, en serio, para Catriel, para Rosaura y para Nati, que estuvieron sosteniendo este programa de radio. Nos poníamos a haber tomado vacaciones, nos pareció mejor, como las noticias no se toman vacaciones, que compañeros y compañeras a los que además de ser queribles, digamos, rescatamos porque nos resultan sumamente valiosos, estuvieran al frente de este pequeño programa de radio de una hora semanal, en el que nos vamos a encontrar la semana que viene, si tienen ganas, ¿no? Ah, y si se quedan en La Retaguardia ahora, van a escuchar, y hubo muchas producciones especiales en la radio, por suerte, a propósito de los 40 años del golpe, y una de ellas es la del maestro Alejandro Correa, que hace aquí jazz en la lectora de vinilo. Pueden escuchar los estrenos de cada semana los jueves a las 22, pero ahora van a escuchar el especial de jazz en la lectora de vinilo del 24 de marzo. Nos vemos. Chao.